Dios les bendiga a todos mis hermanos. Vamos a abrir las escrituras en el libro de los Hechos para volver a sustentar la pregunta del demonio, porque estamos ahora ya nuevamente en la pregunta del demonio 3 o respondiendo la pregunta del demonio, pero ahora en el episodio 3 de este mensaje que no lo hemos podido terminar debido a que es muy vasto, es muy amplio. Pero bueno, vamos a estar viendo esta pregunta en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 13. Pero vamos específicamente a la pregunta de este demonio, que está en el versículo 15. ¿Ya están ahí? Vamos a leer este versículo y oramos al Señor para que nos ilumine en su palabra. Dice en el versículo 15: pero respondiendo el espíritu malo, ese es un demonio, por supuesto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y estamos respondiendo nosotros, ¿quiénes somos? En esta serie de sermones. Oramos. Padre Celestial, acudimos a ti, Señor, por revelación, por entendimiento. A veces somos muy necios, a veces somos muy duros, a veces no queremos recibir, aunque está claro en tu palabra, Señor, las verdades contenidas ahí, por nuestra naturaleza, Señor, que es opuesta a ti. Pero gracias a ti y a nuestro Señor Jesucristo, nos ha cambiado, nos ha dado este sentir de obediencia, de acercamiento, de deseo de tu palabra, y acudimos a ti, a tu espíritu, para que nos revele y nos haga entender, Señor. Y no solo entender para tener mayor conocimiento de algún tema, sino para cambiar, Señor, para ser más como tú, mansos y humildes, para ser más amorosos como tú, Señor. Tú obrando en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Gracias. Utiliza mi voz para poder enseñar a todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya vimos las dos partes primeras, respondiendo a la pregunta de un demonio. Uno, donde vimos algunos aspectos, ¿verdad?, de lo que somos: luz, libres, testigos, ovejas, familia, sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pámpanos, discípulos. Ya vimos en las partes anteriores, ¿verdad? Y lo glorioso que es ser parte de Cristo y lo que significa ser parte de Él. Lo que yo quiero lograr con esto es que ustedes sepan lo que son, lo entiendan, lo asimilen y lo pongan por obra. O sea, no solamente saber, pues sí soy esto, pero ¿y eso qué? Bueno, como tal me he de comportar. Ayer le comentaba a mi hermano Oscar, le digo, imagínate, cuando vimos que somos ciudadanos de allá, ciudadanos del cielo. ¿Han visto a los mexicanos cuando van a otro país? Creo que son bien reconocibles, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, en los mundiales van mexicanos ahí a echar porras. En las olimpiadas van mexicanos ahí. Y cualquiera que los ve dice, esos son mexicanos. Se identifican por su algarabía, por sus colores y por algunas cosas malas realmente también, porque son un poco desastrosos y cosas así, ¿verdad? Irrespetuosos. Y eso nos da mala fama, porque así nos catalogan así a todos los mexicanos. Ahora yo te pregunto, como ciudadano de allá, que estás en este mundo representando tu patria de allá, ¿cómo te vas a comportar? Si tú vas como mexicano a otro lugar, te comportas de una manera bien educada para representar a tu país. Ahora estás representando a tu patria aquí en la tierra. Esos son asuntos interesantes, mis hermanos. No es solamente que sepas que eres de allá, porque es bien fácil decir, soy de allá, soy del cielo. ¿Y qué con eso? Muéstrame que eres de allá. Evidencia que eres de allá. No puedes decir, vengo del cielo, y comportarte como un demonio. ¿Ah? O por ejemplo, yo me quedé meditando en esto de la luz, que somos luz. ¿Recuerdan, por ejemplo, en Gosén, los que han leído la historia del pueblo hebreo en Egipto, en su cautividad, estos 430 años que estuvieron en Egipto? ¿Recuerdan cuando vinieron las plagas? Y vino la plaga de tinieblas, ¿se acuerdan? ¿En dónde estaba el pueblo hebreo? En Gosén. ¿Y qué había en Gosén? Luz. ¿Y en todo Egipto qué había? Tan densas tinieblas, dice la palabra, que se podían palpar. ¿Palpar tinieblas? Sí. Haz de cuenta que metías tu mano, aquí está, vamos a suponer que este cuadrito es Gosén, y todo lo demás tinieblas, y yo hasta podía meter mi mano en las tinieblas y no ver mi mano. Se podían palpar. Saco mi mano, regresa la luz, la meto, allá están tinieblas, no veo mi mano, la veo corta hasta aquí. Así, mis hermanos, nosotros somos luz. ¿Saben lo que es este lugar donde se reúne la congregación? Es una reunión de luces, de luminarias, ustedes. Y cuando se reúnen las luces, alumbran y mucho, irradian mucha luz. La iglesia es el lugar que está iluminado, solamente el único lugar que está iluminado en la tierra. Fuera de la iglesia hay solo tinieblas, nada más. El que no está en la iglesia está en tinieblas. Exactamente como el que no está en el pueblo de Dios, en Gosén, está en tinieblas. Gosén gozaba de luz y el pueblo era iluminado por Dios, pero Egipto estaba en tinieblas y sigue siendo igual. Tú estás en luz porque eres luz, iluminas con la luz de Cristo, por supuesto. Fuera de la iglesia, entiéndase, el cuerpo de Cristo, no este local, ustedes, mis hermanos, lo que son, fuera de la iglesia hay solo tinieblas, así que necesitamos alumbrar ahí en las tinieblas. Vimos que somos pámpanos también, que separados de Cristo nada podemos hacer. Vimos que somos discípulos, que venimos a este lugar, ahora sí ponemos este local, donde nos reunimos nosotros como buenos estudiantes, trayendo nuestro libro de texto para aprender del maestro, ¿verdad? Somos discípulos del Señor, somos la esposa amada de Cristo, amada de Él, porque Él dice que no escatimó su propia vida, sino que se entregó por nosotros, por su iglesia. Dice que compró con su propia sangre. ¡Qué valiosos somos, mis hermanos! Fuiste comprado a precio de sangre. ¿Quién daría la vida por ti? ¿Quién? ¿Verdaderamente quién? ¿Quién entregaría y diría a mí que yo sufra, que yo lleve sus dolores, que yo lleve sus enfermedades? ¿Quién? Pues hubo quién. El Señor Jesucristo, y te compró a precio de sangre. También vimos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Que la iglesia sostiene la verdad, que la iglesia resguarda la verdad, que la iglesia proclama la verdad, que la iglesia defiende la verdad. Y vimos que tiene las llaves del reino y que tiene la autoridad para atar y desatar. ¿Y qué es atar y desatar? Permitir y prohibir. La iglesia es la que certifica a cada ciudadano del cielo. La iglesia, o sea, ustedes mismos, mis hermanos, la iglesia tiene las llaves para abrir la puerta a la iglesia, a la misma iglesia, o para cerrar y no permitir que entre nadie. Esto es una gloriosa protección que los mismos hijos de Dios deben de llevar a cabo. Tiene también la facultad de prohibir la entrada a la comunión con la iglesia. Esto es atar. Está prohibido, está siendo entregado a Satanás, como dice primero a los Corintios. Está siendo atado o está siendo restaurado, desatado. Se le permite otra vez la comunión si un miembro peca, como lo vimos en Mateo 16, ¿no? En Mateo 18. Bueno, ahora vamos a continuar viendo lo que somos, y espero terminar ahora sí este glorioso estudio donde estamos abarcando algunas cosas. Con relación a las puertas, mi último comentario de lo que vimos la semana pasada. Con relación a las puertas, dice en Mateo 16, miren, vamos a buscarlo, Mateo 16, por favor, versículo 18. Dice ahí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas, ahí menciona puertas, fíjense, ¿para qué sirven las llaves? Para abrir puertas, para abrir o para cerrar también, ¿no? Para eso sirven las llaves. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Las puertas del Hades no prevalecerán contra quién? Contra la iglesia. Ahora tú te preguntas, ¿qué son puertas del Hades? Son los, el gobierno del diablo, mis hermanos. Por ejemplo, ¿qué es lo que no quiere el diablo? Que se proclame a Cristo, que venga, que la iglesia crezca. Eso no quiere el diablo. Entonces el diablo siempre va a estar queriendo cerrar las puertas a la iglesia para que la iglesia no pueda expandir el evangelio. El diablo va a estar tratando siempre de prohibir, cerrando puertas. Por ejemplo, tú le quieres hablar a una persona y el diablo cerrándole la puerta de sus oídos. No, oiga, son puros cuentos, son puras patrañas. O yendo a evangelizar a algún lugar y te manda gente para que te corran o te ahuyenten o te golpeen o hagan cosas. El diablo poniendo puertas, más bien el diablo cerrando puertas. Pero aún así dice la escritura, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia siempre tendrá puertas abiertas porque ¿quién tiene las llaves? Cristo, y se las concedió a la iglesia. Ahora busquen Apocalipsis 3, versículo 7. Vean qué gloriosa es esta verdad, mis hermanos. Para que ustedes estén confiados en el Dios que tienen y lo que Él ha concedido a ustedes como iglesia, para que utilicen estas llaves y abran puertas, mis hermanos. Háganlo. Apocalipsis 3, 7 y 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esta era una iglesia ejemplar. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mis hermanos, una iglesia así, con estas características, aunque seamos poquitos como los que estamos aquí, pero si estamos firmes en la fe, Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Las puertas del Hades no prevalecerán. Y nos ha concedido, toma, abre tú, ve y hazlo. O cierra, si quieres resguardarte, cierra. No permitas que entren a ti para hacerte daño. Prohibir es cerrar la puerta. Atar es cerrar la puerta. Atar es decir, tú no perteneces aquí, sales fuera, te cierro la puerta, no puedes entrar. Sales de la comunión de la iglesia. Y ahora yo pregunto con lo que ya vimos un poquito. Si sale de la comunión con la iglesia, ¿dónde va a estar esa persona que fue siendo atada o prohibida? Qué peligroso es, mis hermanos. El que sale de la comunión de la iglesia entra en tinieblas. Es lo mismo que les acabo de explicar. Aquí está la iglesia, este cuadrito. ¿Dónde quieres estar? En este cuadrito, ¿verdad? Ahí métete. En la luz, por supuesto. Y cuando alguien hace cosas graves dentro de la iglesia y es atado, se abren las puertas y vámonos de aquí. Y se cierra. Hasta que Dios trate con él. Ya me arrepentí, ya, por favor, perdónenme, miren mis frutos dignos de arrepentimiento. Se abren las puertas, pase usted a la luz, otra vez, a la comunión. Y ese poder, esa facultad lo tiene la iglesia. Vean, mis hermanos, la autoridad que nos ha dado Dios. ¿No es algo glorioso? Estamos en luz, afuera hay tinieblas y nos ha dado las llaves. Y lo glorioso es, las puertas del Hades no podrán contra nosotros. No nos ganarán, no habrá prohibición, porque el diablo está atado. Eso lo hizo Cristo en la cruz. Y estamos despojando su casa, la casa del hombre fuerte. Bueno, ¿qué más somos? ¿Qué más somos? Es que quería anotar esto, porque esto de las puertas, y de atar, y de cerrar, y de abrir, y de permitir, es muy interesante y nos enseña lo que somos y qué autoridad tenemos. Por supuesto, véanlo de manera espiritual, De manera espiritual. La iglesia es una comunidad también. Tenemos cosas en común, común, unidad. De estas palabras de común y de unidad se compone la palabra comunidad, común, unidad. Tenemos cosas en común, todos dentro de la iglesia tenemos la Biblia en común, es nuestra constitución, es la palabra de Dios, es nuestro libro de texto, es nuestra guía, ¿verdad? Es nuestro instructivo. Todos dentro de la iglesia, como comunidad, tenemos esto en común. Y nada más, solo la palabra de Dios. ¿Qué más tenemos en común? A Cristo en común. Es nuestro Señor, como es tu Señor, como es tu Salvador, es el mío. Tenemos el mismo Salvador en común, y el mismo Señor en común, y el mismo Rey en común. Y tenemos el mismo Padre. Tu papá es el mío. Piensa eso, hermano. Tu papá. También es mi papá. Entonces, ¿qué somos? Por eso somos hermanos. ¿Sí? No porque nos digan, mira, ahí van los aleluyas, hermanitos. No, es porque tu padre es mi padre. Entonces, por eso no le puedes decir hermano a cualquiera. Porque él no tiene en común el mismo padre. Los de allá están en tinieblas y su padre dijo el Señor Jesucristo, vosotros sois hijos del diablo. y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Eso es lo que ustedes quieren hacer. Su padre no es Dios, su padre no es el mismo que mi padre, no somos hermanos. Pero tu padre, si eres hijo de Dios, si eres iglesia, si eres cristiano, es mi padre también. Y tenemos esto en común, somos hijos del mismo Dios. Glorioso, ¿no? ¿Qué más tenemos en común? Que venimos y nos reunimos para exaltar, adorar, para alabar, para proclamar, para dar gracias a Cristo. Y lo hacemos en común, porque la misma gratitud que tienes tú la tengo yo. Porque también con la misma sangre que pagó por ti, pagó por mí. Y nos juntamos a darle gracias por sus gloriosas obras y sus grandes favores de pura gracia y misericordia para nosotros. Esto tenemos en común. Del mismo lodo que te sacó a ti, me sacó a mí. De las mismas tinieblas para trasladarte a la luz que te sacó, lo hizo conmigo. Tenemos cosas gloriosas en común. Y en comunidad, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos en comunidad, unidad juntos y en armonía, ¿verdad? Y ahí dice la Escritura, envía a Dios bendición, ahí y vida eterna. Si tú sales de aquí, estás fuera de la comunión, ¿te va a enviar bendición ahí? ¿Te va a enviar vida eterna ahí? ¿Dónde es donde dice Dios que envía bendición y vida eterna? Cuando habitan los hermanos en comunidad. Solamente ahí, fuera de ahí, no hay ni bendición ni vida eterna. ¿Ven lo importante que es la iglesia, mis hermanos? ¿Y ven lo importante que es pertenecer? Porque este es el cuerpo de Cristo, y fuera de Cristo, nada somos. Nada. Tenemos estas cosas en comunión, en comunidad. Por eso es importante que no te apartes de la comunión, que no te apartes de la iglesia, que no te vayas a las tinieblas, que estés al pendiente de lo que dice el Señor y que estés al pendiente del mover del Espíritu Santo, porque no sabes en qué momento te puede bendecir, te puede quebrantar, te puede arrastrar, te puede dar esa convicción verdadera, genuina de pecado y te puede transformar. Porque sepan ustedes, mis hermanos, que hay personas que llevan años asistiendo a las congregaciones y no han nacido de nuevo. No lo han hecho y creen que son. Pero yo digo, bueno, no son, está bien, no son. Yo no digo quién, sí, quién no, yo no soy quién para eso. Me puedo dar cuenta de algunos rasgos distintivos, ¿eh?, de mi patria. Pero a mí me conviene y a la persona le conviene que esté al pendiente, aunque no seas tú, sigue asistiendo, porque no sabes en qué día te va a tocar a ti, ¿eh?, por este derramamiento del Espíritu Santo, por supuesto, por este mover que Dios promete a los que están juntos y en armonía. Él está ahí contento, se pasea en medio de las iglesias. Yo estoy con vosotros todos los días, todos, hasta el fin del mundo. Entonces, aunque no sean, yo digo, qué bueno que vengan. Qué bueno que vengan y que no dejen de venir, aunque no sean, ya serán. Y Dios se encargará de esto por medio de su palabra. Porque están en la luz y se tienen que encender. Están en la luz y se tienen que encender, pero apartados de Él, nada, mis hermanos. Entonces somos una comunidad, tenemos cosas en común, los mismos intereses. La iglesia también es nuestro gimnasio. Ya se los había comentado en alguna ocasión, pero es necesario volver a decírselos. La iglesia es nuestro gimnasio, es el medio que Dios dispuso para nuestro entrenamiento. ¿A qué van al gimnasio las personas? A ejercitarse, a fortalecerse, ¿verdad? A delinear el cuerpo, a estar más saludables y una serie de cosas que son benéficas, ¿verdad?, para el cuerpo. Entonces, la iglesia es nuestro gimnasio, es el medio que Dios dispuso para nuestro entrenamiento y fortalecimiento espiritual. Y como en todo gimnasio hay un instructor que te dice, mira, hazle así, así, aquí está el nuestro. La Biblia es nuestro instructor, que te dice cómo ejercitarte. ¿Y sabes cuáles son los ejercicios o a dónde te quiere llevar? Porque vas a un gimnasio y dices, pues voy a hacer pierna, voy a hacer brazo, voy a hacer cintura, voy a hacer lo que sea, chamorro, lo que sea. Okay, ustedes saben los que han ido a gimnasios, ¿no? Voy a hacer esto. ¿Sabes a qué vienes a la iglesia y qué vas a fortalecer en la iglesia? La madurez. voy a hacer madurez. Me voy a ejercitar para la madurez. Voy a hacer perdón. Voy a desarrollar y fortalecer el perdón, la misericordia, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, el soportar, el llevar las cargas los unos de los otros, el sufrir el agravio. Voy a ejercitarme en eso. ¿Te parecen buenos ejercicios? Y como en todo gimnasio, hay aparatos de ejercicio, ¿verdad? Y hay aparatos que dices, ay, ese me da miedo. ¿Sí o no? ¿Cuántos han ido a un gimnasio? A lo mejor estoy hablando al aire. Pues levanten la mano, ¿cuántos? Alguna vez, ¿no? Y llegas y ves una variedad de aparatos de ejercicio y dices, ay, este me da miedo, me duele mucho cuando hago, ¿verdad? Hasta le pones en lo más bajito. O procuras no hacer mucho de eso. Aquí en este gimnasio, tú mismo eres un aparato. Tú mismo eres un aparato de ejercicio. Y otro va a venir a ejercitarse contigo, aunque seas de esos aparatos pesaditos, que no les gusta acercarse a muchos. Pero sabes que esos aparatos pesaditos te hacen fortalecerte mucho y desarrollar algunos músculos que no tenías desarrollado. Si no tienes el músculo del perdón desarrollado, ve ahí. Si no tienes el músculo de la misericordia desarrollada, ejercítate. Si no tienes el músculo de la madurez ejercitado, vamos. Hay muchos aparatos para que te fortalezcas y salgas todo un Popeye. En verdad, mi hermano, en verdad, para eso está la iglesia. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien ya no va al gimnasio? Lo que medio se fortaleció, ¡pum! otra vez, ¿sí o no? Acá, cuando ya estabas más o menos así, ¡pum! Otra vez. Y todo se cae, todo se cae. Empiezas a caminar o a correr ya dos cuadras echando el bofe, ¿sí o no? Lo que sea, subes las escaleras y ya, ay, ya me dolió aquí. Ay, un calambre, ¿sí o no? Sí, porque yo pasé por eso. Así. Cuando dejas de ejercitarte, de venir al gimnasio, de ejercitarte para el perdón, la mansedumbre, el amor, la misericordia, te vas a debilitar. Y en cualquier momento, cuando quieras aplicar eso que supuestamente aprendiste en el gimnasio, no lo vas a hacer, no lo vas a poder llevar a cabo porque no tienes la fuerza suficiente para perdonar. No tienes la fuerza suficiente para soportar el agravio. No tienes la madurez suficiente porque no la desarrollaste. Y lo poquito que desarrollaste se perdió porque estás fuera del gimnasio. ¿Quieres irte del gimnasio? Vete y verás. Si eres hijo de Dios, te va a traer así. ¿Cómo que no? Pero mientras, vas a sufrir y padecer como aquel hijo pródigo. Vas a andar en andrajos. No te salgas del gimnasio, mi hermano. Fortalécete en esto, fortalécete para la piedad. A la verdad, el ejercicio corporal de poco aprovecha. Ejercítate para la piedad. Esto de mucho aprovecha. ¿De qué sirve que estés totalmente atlético si no sabes perdonar? Si no sabes recibir la humillación, si no sabes soportar, amar y tolerar, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que hasta te sepas todos los ejercicios, sí o no? Porque hasta los conoces por nombre, ¿no? Este es el ejercicio tal, desplantes, y, bueno, una serie de cosas. Ya no me acuerdo yo, tiene mucho. Se nota, ¿va? Tiene mucho que fui. Bueno, pero conoces los ejercicios y conoces el mecanismo, lo conoces. Y no se te olvida, porque si vas, yo creo que con tantito ya vuelves a acordarte. ¿Qué caso tiene que los conozcas si no los llevas a cabo? No tiene ningún caso, no te van a hacer beneficio. Ve a ese gimnasio, no dejes de asistir a tu gimnasio cristiano. Necesitas estar fuerte, muy fuerte, mucho. La iglesia es nuestro gimnasio. ¿Qué más es la iglesia? ¿Qué más somos nosotros? Es nuestro cuartel. Nuestro cuartel. Aquí venimos, oramos, planeamos la estrategia de guerra. Y recuerden que nuestra guerra no es contra nosotros, que muchos lo han tomado así. Parece que nosotros somos el enemigo, el blanco a atacar. Nosotros, mis hermanos, no somos enemigos. No acabamos de decir que somos hermanos y que nos debemos de amar como hermanos y como familia y como lo que somos y como ciudadanos de allá. Los mexicanos no son nuestros enemigos. Puede venir un extranjero, como ya ha sucedido, ¿verdad? Esos son los enemigos, nosotros no. Nosotros, los hijos de Dios de esta patria celestial, debemos apoyarnos y debemos pelear por una misma causa. Somos soldados de allá. Somos soldados y este es nuestro cuartel. Aquí nos preparamos para la guerra. Dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad, ¿verdad? En las regiones celestes. Contra el diablo. Contra el diablo y sus achichintles, contra estos tenemos guerra. Ahora, vienes al cuartel, se te enseñan las estrategias de guerra que se llevan a cabo, la batalla de manera espiritual. ¿Dónde vas a pelear? ¿Eh? En la oración. Ahí. Ahí sí, y ayuno también. ¿Saben para qué es el ayuno? Este no es para que te fortalezcas así que digas, oh, ya me salen rayos de las manos porque ayuné 3 días y 3, no, no. ¿Sabes para qué? Para que tú mismo le demuestres a tu carne que no te domina. Para eso es el ayuno. Para que tú le demuestres a tu carne, tú, porque Dios sabe, Dios te conoce. Dios te conoce. Tú debes de conocerte a ti mismo. Cuando digas, ay, cómo se me antoja aquí una pizza o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué es lo que te mueve al antojo? Tu carne y tu deseo. Pero si tú le prohíbes a tu carne, no, Señor, no vas a comer. Eso. Tú tienes el dominio sobre tu carne. Y ese dominio sobre tu carne fortalecerá más tu espíritu. Para eso es el ayuno. No para que recibas poderes de Dios, ni para torcerle la mano a Dios. Mira, Dios, estoy ayunando, ahora me cumples. No, no. Es para una humillación. Así. Es para una humillación. Ahí peleamos la batalla, ahí peleamos sobre todo la batalla en la oración. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso de Daniel cuando hubo una batalla en el cielo? ¿Quién estaba peleando? Un enviado de Dios, un ángel, porque ¿qué hizo Daniel? Se puso a orar. Se puso a orar Daniel y viene la respuesta a un enviado de Dios, un ángel, ve y dile esto a Daniel, ahí va la respuesta. Pero de repente salió un demonio y se le interpuso al mensajero de Dios, tanto que tardó la respuesta en llegar, que ya venía en camino, tardó en llegar porque había una batalla en los cielos. Y Daniel orando, y Daniel orando. ¿Qué provoca esta batalla? Tus oraciones. Y luego concluye que vino Miguel al auxilio de este mensajero, y entonces derrotó al demonio y pudo llegar la respuesta a Daniel. ¿Por qué? ¿Dónde se hace toda esta batalla? En el ámbito espiritual. Y tú peleas en la oración. ¿No han visto esa película de Cuarto de Guerra? ¿No la han visto? Véanla, está bien bonita, ¿verdad? No voy a decir que está toda así magistralmente hecha, porque tiene detallitos, pero en general está bien. Ve, y te inspira a pelear esa batalla, a tener tu cuarto de guerra, y te inspira a venir a la oración. Y dices, ah, caray, aquí estoy peleando. Sí, aquí estás peleando, aquí estás peleando. Así que este es nuestro cuartel, soldaditos del cuartel, todos a la batalla, todos. Pero necesitan venir aquí a planear la estrategia, porque aquí decimos por qué orar, por quiénes orar. Aquí nos abrimos y tenemos peticiones especiales, ¿sí o no? Y por ejemplo, si tú quieres pelear la batalla solo contra algo, poco vas a poder hacer. ¿Tienes algún problema, alguna enfermedad, algo que quieres que Dios responda? ¿Quieres hacerlo solo? Dios nos dice que nos pongamos de acuerdo y que oremos unos por los otros y que depositemos las cargas los unos de los otros y que llevemos las cargas. Si yo estoy enfermo, yo les voy a decir, hermanos, oren por mí. Oren por mí. Entonces, todos peleando a una por una causa. Y aquí, en el cuartel, es donde ponemos la estrategia de batalla. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Qué más somos? Somos el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Primera a los Corintios 3. Así que eres un soldado, mi hermano, no lo olvides. Eres un soldado. Primero a los Corintios 3 dice algo muy interesante de lo que somos o de lo que es la iglesia. De lo que somos de manera individual, pero también de manera corporativa, como cuerpo, como conjunto. Primero a los Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y fíjense cómo también aquí tiene una protección. El que quiera destruir el cuerpo de Dios, Dios le destruirá a él. Tenemos protección. Esto no quiere decir que la misma iglesia se destruya a sí misma, ¿no? Hay quienes están interesados por destruir la iglesia, pero dice, Dios lo destruirá a él. Tenemos protección, porque nosotros somos el templo de Dios, la casa de Dios. Somos piedras vivas, dice por ejemplo Pedro, ¿no? Que formamos una casa espiritual para presentar ofrendas a Dios. Nosotros como miembros, cada uno formamos el templo del Señor y es aquí donde Dios mora. ¿Dónde moraba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento o en el templo todavía en el Nuevo Testamento cuando vemos que el Señor Jesucristo iba al templo, que los judíos aún sacrificaban? ¿A qué iban a ese lugar? A adorar a Dios, porque ahí se manifestaba la presencia de Dios en el lugar santísimo. Igual que en el tabernáculo, ahí se manifestaba la presencia de Dios. Ahora yo pregunto, con esta analogía, ¿dónde se manifiesta la presencia de Dios? En su templo todavía. En su templo, que es la iglesia, que sois vosotros. Ahora nosotros, esto es de manera corporativa, todos en conjunto formamos el templo de Dios. Yo pregunto, ¿una persona que no esté en la iglesia es parte del templo de Dios? ¿Ven la importancia de pertenecer? Aunque de manera particular el Espíritu mora en cada uno de nosotros, es necesario como piedras formar esta casa, este templo del Señor. Si tú eres una piedra viva, si tú eres una piedra viva, el Espíritu de Dios mora en ti, entonces te reúnes con las demás piedras formando la casa espiritual del Señor para ofrecer sacrificios espirituales ahí. Es lo que hacemos ahorita, mis hermanos. Vamos a ponerlo así, de manera ilustrativa. Hagan de cuenta que salen de su casa como un ladrillito y llegan aquí y empiezan, rápido se construye el templo de Dios. Y ahí mora la presencia de Dios. ¿Estarás en tu casa como ladrillo suelto allá? ¿Ahí morará la presencia de Dios? Él no lo ha dispuesto así. Juntos y en armonía, ahí envía Dios bendición y vida. Juntos, ahí. Yo no digo que estás, si eres cristiano en alguna ocasión, si eres hijo de Dios, te quedaste como piedra por allá, por alguna enfermedad, por algo grave, no pudiste congregarte con la iglesia, no pudiste venir a formar este edificio para ofrecer sacrificios a Dios. No digo que no te dé bendición el Señor, sí te bendice, pero Él dispuso la mayor manifestación de su Espíritu en su cuerpo, en su casa, en su iglesia. Así que separados de Él, nada vamos a poder hacer. Él no te va a recibir así. Mi hermano, tienes que pertenecer. Por eso el objetivo de esta serie, de estos sermones, es desarrollar tu sentido de pertenencia. Fuera de la iglesia, nada. En la iglesia, sí, se manifiesta el Señor. Él lo dispuso así. Él lo dispuso así. Ahí, por ejemplo, en la segunda, 6:16, segunda a los Corintios 6:16. O sea, si eres templo de Dios, sí, de manera individual, mora Dios ahí contigo, en ti, pero de manera corporativa es donde Él dispuso esas manifestaciones gloriosas. Y si eres templo de Dios, y si eres una piedra viva, y eres una piedra tal vez que no encuentra un edificio para formar parte de Él, ¿verdad? Y lo digo también por los que me están oyendo, si verdaderamente son hijos de Dios, Dios proveerá el lugar donde. Y Dios les pondrá un sentir en el corazón para que busquen y no dejen de buscar dónde congregarse, por ser, ¿eh? Por ser. 6:16, segunda a los Corintios 6:16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, vosotros, de manera corporativa, sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y vean cómo se refiere al grupo completo, ellos todos serán mi pueblo, son el templo, forman la casa del Señor. Bueno, vamos a ir concluyendo acerca de esta pregunta del demonio. Al final, si tienen preguntas, las pueden hacer. Además, mis hermanos, de conocer todo esto glorioso que somos en Cristo, también nos enseña el propósito. Por ejemplo, en Primera de Pedro, donde vimos que somos sacerdotes, somos nación santa, somos real sacerdocio, ¿verdad? Ahí mismo en Primera de Pedro 2:9 dice, o sea, no solo nos dice lo que somos, sino nos dice para qué. para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, está bien conocer lo que somos. Qué bueno que conozcas lo que eres. Qué bueno que estés enterado. Qué bueno que aprecies. Qué bueno que valores lo que eres. Y que digas, oh, qué gloriosas cosas has hecho por, en, para mí. Qué gloriosas cosas. ¿Y ahora qué? Anuncia las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Ese es el propósito. Vamos a hacer esto, a proclamar el nombre de Dios. Así que no te calles. Jamás niegues al Señor. Cada que tengas la oportunidad de hablar, habla. Sal y habla la palabra del Señor. Habla las virtudes de aquel. Porque tiene virtudes el Señor. ¿Tendrá algo bueno de que le puedas compartir a alguien? ¿Verdad? Cuando tienes un amigo que es así medio, dices, no, ni lo presumo, ¿para qué? Es más, ni te conozco. ¿Sí o no? Tienes un amigo que dice, uy, ahí viene este pesadito. Pero tienes a Cristo, que es admirable, que lo puedes presumir con el que sea, porque tiene todas las virtudes, las mejores virtudes, nuestro Señor, que son dignas de compartir. Así que hazlo, hazlo, no calles. Tenemos también que glorificarle por medio de la obediencia a su palabra y adorarle de manera personal y corporativa. O sea, no quiere decir que solamente vengo a la iglesia para adorarle. En tu casa tienes que adorarle. En cada día de tu vida tienes que adorarle. Pero también parte de esta vida cristiana es cumplir con estar en la iglesia, ¿verdad? Reunidos para adorarle y glorificarle, exaltarle y una serie de cosas más. Para eso somos lo que somos. Tenemos una posición muy por encima de cualquiera otra criatura sobre la tierra. Los animales no se les concedió tener esta relación con Dios. Los animales no. Es más, hasta tenemos una posición por encima de cualquiera de los otros hombres sobre la tierra. A nosotros nos ha concedido la luz, a ellos no. A nosotros nos ha concedido entrar hasta el lugar santísimo, hasta su presencia, hasta sus pies, hasta el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, dice así la escritura, ¿no? A nosotros, los hijos, a nosotros que nos trasladó de las tinieblas a la luz. Y ellos no. Tenemos una posición privilegiada. ¿Qué harías tú si viniera el gobernador del estado y te dijera, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo te sentirías? ¿No? Pues arrégleme los terrenos, dice mi mamá, ¿no? De acá. Concédanos una escuela para esta colonia, ¿no? Por favor, regularice esto, haga lo otro. ¿Sí? Mañana mismo te envío a la gente para que empiecen con los trámites y todo. ¿Sí o no? ¿Cómo te sentirías? Tú tienes, mi hermano, el privilegio de llegar no delante del gobernador, de llegar a los pies, al trono de la gracia de Dios, y no lo tomas con interés. Sabes que cada que no oras, estás despreciando entrar a su oficina con toda la confianza. Es como si ¿cómo se llama el gobernador de aquí? Márquez. Te diera las llaves. Mira, y cuando quieras ir, ahí te pasas, entras. No toques ni preguntes ni nada. Tú te pasas y entras conmigo. ¿Cómo te sentirías en verdad? Que te dé las llaves de su edificio, de su oficina. Toma, pasa, tú eres de mi entera confianza. Tómalo como tu casa, entra. Y si no estoy, ahí estate, ¿no? Ahí me esperas. Y mira, ahí está el frigobar, ahí está. Tú te encarga lo que quieras, ¿sí o no? Así es, mi hermano. Cuando tú no aprovechas este privilegio que tienes las puertas abiertas con Dios, estás haciendo un gran desperdicio y desprecio de lo que Dios te concede. Si Él te está diciendo, está abierto, pásale. Ay, no. No, sí paso, Señor, y tengo estas necesidades, ¿ok? Por supuesto, nos vamos a sujetar a su voluntad, pero hay que entrar, porque Él no lo ha concedido, nos lo ha concedido, ¿amén? Tenemos una posición muy importante por encima de cualquier otra criatura sobre la tierra, por el glorioso hecho de ser hijos, hijos de Dios, y todo lo que ya hemos visto. Sería un error y una falta de reconocimiento y valoración de lo que Él ha hecho con, en, para y por nosotros de no tomarlo así y de no aprovechar este glorioso privilegio, ¿verdad? Con toda humildad, por supuesto, nunca creernos más que los demás, jamás, porque nosotros estábamos perdidos, pobres, ciegos, desnudos, desamparados, destituidos de la gloria de Dios, éramos enemigos de Dios, estábamos totalmente corrompidos y depravados, pero aún así nos sacó y nos lavó y nos salvó. Nunca olvidar de dónde para que no nos creamos más que los demás. ¿Qué nos enseña, pues, la pregunta del demonio? Que ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Ser hijo de Dios es un gran privilegio que conlleva facultades, así como responsabilidades. Facultades y gloriosos privilegios y beneficios, así como responsabilidades. Tú, como hijo de Dios, tienes responsabilidades. ¿Alguno me puede decir cuáles son? Orar, congregarse, leer, ofrendar y hablar de Él y predicar de Él, hablar de Él. Esos son deberes indefectibles de ti si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios y dejas de hacer estas cosas, estás mostrando o evidenciando que tal vez no lo eres. Por eso aquellas personas que no se congregan, que no vienen a adorar también, que no adoran, que no hablan de Él, que no leen, que no oran, y me dices que eres hijo de Dios, y me dices que eres de allá, y me dices que eres hermano cristiano, no te lo creo, no te lo creo, ¿ok? Son tus deberes como hijo de Dios indefectibles, y vamos a hablar de estos más adelante. Bueno, tenemos facultades, tenemos privilegios, pero tenemos también responsabilidades, y tenemos una gloriosa autoridad que nos ha dado Él, las llaves del reino y el poder de atar y desatar. Por ser cristianos gozamos de grandes privilegios, bendiciones sin merecimiento alguno, audiencia directa con nuestro Dios sin previa cita. Fíjense, no necesitas sacar cita para acercarte a Dios. En cualquier momento te puedes acercar a Él. Atención personalizada, o sea, de manera particular, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesús. La perfeccionará, dice, hasta el día de Jesús contigo. Si contigo empezó, contigo terminará y te hará a la imagen del Señor. Atención personalizada, y esto incluye trato, ayuda y disciplina, por supuesto. También la disciplina va incluida para atenderte, para formarte. Atención personalizada. Tenemos relación íntima como amigos, y más que amigos, como parientes familiares, de padre a hijo. Tenemos autoridad espiritual sobre las naciones y tenemos vida eterna por ser hijos de Dios, vida eterna. Ahora sé quién soy y espero que tú sepas. Y si no, repasa estos estudios, mis hermanos, para que cuando te pregunte el demonio, ¿y tú quién eres? Ah, pues yo soy linaje escogido de Cristo, del mismo linaje real de Cristo. Soy de la nobleza, soy de Él, soy sacerdote, sirvo al Señor de manera directa, soy oveja, el Señor me ama, me trata, me pastorea, me apacienta, soy templo y ahí en el templo ofrezco sacrificios espirituales a mi Dios. Soy miembro, soy una parte del cuerpo. ¿Has meditado esto? Que cada uno de los miembros del cuerpo tiene una función para servir al cuerpo. ¿Qué pasa cuando el hígado no funciona? Todo el cuerpo se descompensa, todo deja de funcionar. O sea, no puedes decir, ah, ya no sirve el hígado, sácalo. El corazón, ¿no? Un ojo, otro ojo, los oídos, ¿no? La boca, lo que sea, una pierna, un brazo. Te perjudica todo tu ser. Dice la Escritura que hasta los miembros más pequeños son los más necesarios. Hasta esos que parecen insignificantes son útiles. No podemos despreciar ni desaprovechar las utilidades y las funciones que puede servir cada miembro en el cuerpo de Cristo. Eso soy, demonio. Eso soy. Miembro de Cristo, de su cuerpo. Siendo Él la cabeza, por supuesto, el cerebro, nuestro Señor. Somos amados de Dios, especial tesoro. Somos su amada esposa. Te abraza, te ama, te sustenta, te provee, te cuida, te cela. Todo eso hace Dios porque te ama, porque eres su amada esposa y eres bellísima a sus ojos. Bellísima, no te veas tú, porque tú te ves al espejo y puedes decir, ah, caray, qué gustitos tienes, Señor. ¿Sí o no? Qué gustitos, Señor. Sí, de lo vil y de lo menospreciado, pero para hacerte bella. Te estoy embelleciendo. Y cuando llegue ese día que estés totalmente bella, vendré por ti y nos iremos de luna de miel. Sí, así será. Somos luz, habitamos en luz, somos hijos de Dios, Somos sal de la tierra, le damos sabor a este mundo. Somos soldados de Cristo y peleamos sus batallas. Somos ciudadanos y representamos allá nuestro reino, nuestra patria. Somos testigos y decimos lo que hemos visto de Él. Anunciamos de Él sus proezas, sus maravillas. Somos testigos de lo que Él ha hecho. Somos representantes también del cielo. Cada una de las iglesias locales es una embajada. Y nosotros somos unos representantes de allá de nuestra patria celestial. Somos discípulos, aprendemos del Maestro y queremos ser como el Maestro. Somos súbditos, súbditos de su reino. Así, y le servimos. Estamos a su disposición. Somos amigos, tenemos una gran confianza con Él. Somos iglesia. Fuimos llamados fuera. Esto quiere decir la palabra iglesia, ecclesia, extraído, fuera. Pero la palabra iglesia no solamente es extraído para, llamado fuera para. Nosotros fuimos llamados fuera del mundo, del pecado, de las tinieblas, fuera de las tinieblas, para reunirnos, para convivir, para tener comunión, para ser parte de Cristo, de una, porque dice un solo Dios, un solo bautismo, un solo Espíritu. Somos uno en Él, uno, mis hermanos. Así que fuimos llamados fuera del mundo, fuera de nuestro confort de la casa también. Aplica. Eres llamado, cada domingo se te convoca, ¿no? Ven, reúnete, congrégate. Cada fin de semana se te convoca. Entonces somos llamados de nuestro confort, porque yo sé que para ustedes estaría muy, más con este frío, ¿sí o no? Un cafecito, un chocolatito, en la camita, con una película. O hasta leyendo, si quieres, como quieras. Yo sé que los mexicanos no son muy buenos para leer, pero tal vez una película, lo que sea, cristiana. Tu chocolatito y lo que sea, sales de tu confort y dices, yo voy allá, aunque tenga frío, me abrigo, me voy, está, gasto gasolina, gasto tiempo, gasto lo que sea, pero ahí estoy. Salgo de mi confort, soy llamado fuera, soy iglesia. ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no? Soy lo que soy y por eso estoy aquí. De hacer lo contrario, entonces, mostraría visos, pequeñas evidencias de que tal vez no lo seas. Y fuera de mí mismo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y siempre lo he dicho, negarse a sí mismo no es decir, no estoy. El abonero, eso no es negarte a ti mismo. ¿Sabes qué es negarte a ti mismo? No más tus sueños. No, se acabaron. No más tus metas. No más tus anhelos. No más tus gustos y deseos. No más tú. ¿Ahora quién? Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Esto no quiere decir que, pues es que yo quería ser licenciado. Entonces, no. Entonces ya no. No, no quiere decir eso. Quiere decir que ahora le digas al Señor, Señor, yo quiero ser licenciado. ¿Qué quieres de mí? Yo quiero que seas licenciado, sigue estudiando. Señor, pues yo anhelo una casa y un carro, pero pues yo renuncio a eso. Ok, yo te las doy. Pon tus cargas en Él. Yo no te estoy diciendo que vivas una vida de ya. Pues ya, ya ni trabajo, pues renuncio a mí mismo. ¿Sí o no? No. Señor, yo tengo estos deseos. Sí, y Él lo sabe. ¿Para qué te engañas a ti mismo? Él lo sabe, a Él no lo vas a poder engañar. Yo quiero esto, Señor, una casa, un carro, quiero esta carrera, quiero viajar, quiero ir allá y quiero hacer esto. Pero que sea como tú quieres. Eso es negarse a sí mismo. Y tomar tu cruz. Tu cruz es ya no vivo yo, estoy juntamente crucificado, allá lo dice. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En Él. ¿Ok? Entonces, fuimos sí, llamados. Llamados fuera de nuestro confort y de nosotros mismos para venir a Cristo y ser miembros de Él, junto con millares de millares más. Pero aquí, mira, yo te pregunto, ¿cómo quieres estar en el cielo adorando junto con millares de millares más si no puedes estar junto con un pequeño rebaño aquí? ¿Cómo? ¿Cómo será posible eso? ¿Verdad que no? Es incongruente, es inconcebible, no va. Sí, dime. Quieres estar con Él en la eternidad y no puedes estar un momento aquí con Él. ¿Cómo es posible? No, aquí, aquí, en este tipo de reuniones, es donde tú vas demostrando tu deseo de estar con Él, tu verdadero deseo de estar con Él, tu humillación de estar, tu adoración, esa que le vas a brindar allá por la eternidad. Aquí dices, aunque sea una hora o dos horas a la semana, o tres, que te cuesta el traslado, ¿verdad? Porque la semana tiene 176 horas. La semana tiene 176 horas. De esas 176. Ni siquiera las 6 te aseguro que se las dedicas a Dios. ¿Sí o no? Ni siquiera las 6. No lo puedo jurar, pero lo apuesto. Dedícale 3 aquí, 4 aquí, aquí. ¿Verdad? Es una hora de alabanza y una hora de sermón. Y lo demás es traslado. Y dedícale allá, dice Televisa, 20 minutos de lectura. Mínimo, ¿no? Pero de lectura bíblica. Dedícale al Señor. Ora, aunque sea 5 minutos. En verdad, yo sé que en algunos lugares dicen, no, tienes que orar una hora porque si no, qué espiritual. No eres espiritual. Una hora, si no, no. Que sangre en tus rodillas. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? Que sangre en tus rodillas. Yo digo no. Que sangre tu corazón, aunque sea un minuto. Pero que sangre. Así, que sea un minuto. Con todo el corazón al Señor. Con todo. Y cuando tengas ese corazón entregado a Él, ah, caray, ya pasó media hora. Ni cuenta me di. Vas a ver. Si es que llegues así, con esa disposición, llamados fuera para congregarnos y ser parte de una iglesia local. El que no quiere reunirse en una iglesia local, lo más probable es que no sea hijo de Dios. Ahora, probablemente en la comunidad o en el lugar donde viva esa persona no haya una iglesia bíblica sana y haya puras sectas y cosas así que hasta te harías daño si asistes a un tipo, una tipo de sectas de este tipo, ¿no? Te harías daño. Entonces, ora al Señor. El que pide, recibe. Y esto te lo digo a ti, cristiano, que me estás escuchando. A ti, por medio de este audio. Tú necesitas, como hijo de Dios, congregarte. No hay iglesia, o tú dices tal vez que no hay iglesia, yo creo que no la has encontrado. ¿Y sabes por qué no la has encontrado? Porque no has clamado a Dios. Porque Dios te dice, clama a mí y yo te responderé. Así que tú que me escuchas, clama al Señor por una iglesia en tu localidad. No dejes de pedir y no dejes de buscar, porque el que busca, halla. Sí, no te detengas. Bueno, no encuentro, pero no dejo de buscar. Yo sigo buscando. Y mientras que encuentras, congrégate en tu casa, con tu familia, ora, clama, alaba al Señor, no dejes de hacerlo, pero Dios proveerá, porque si Él te está mandando a congregarte, ni modo de que no disponga dónde. Él te está mandando y está disponiendo dónde, aunque sea solo una iglesia en tu ciudad, o aunque sea en la ciudad que sigue, por ejemplo, San Pancho o Silao, donde sea. Le dijo una vez una señora a un hermano, oiga, pero es que yo no encuentro una iglesia bíblica en mi ciudad. La más cercana que conozco está como a 2 horas. Le dijo el predicador, maneje 2 horas. Si su hijo estuviera enfermo, ¿no lo llevaría 2 o 3 o 4 horas o hasta el otro lado del mundo? Y aquí no se trata de una enfermedad física que te puede quitar la vida, la carne. Se trata de una enfermedad espiritual que te va a costar tu vida eterna, tu alma. Maneje 2 horas. Claro que sí, mis hermanos, hay que hacerlo. Mis hermanos, ser miembro de una iglesia local no es opcional. No es opcional para los hijos de Dios, ¿eh? No es que si quiero o no, no, Señor. Ser miembro de una iglesia local no es opcional. El lugar sí, ¿verdad? Tal vez si en esta ciudad hay 5 iglesias bíblicas, bueno, me fui mucho, 2. O 3, tal vez, no las conozco. ¿Sí? Si hay 3 iglesias bíblicas, están en su derecho los hijos de Dios de quererse congregar en una, en otra o en otra. Pero no es opcional a ninguna. No sé si me explico. Ellos tienen que decidirse por una, obligadamente por una. La que Dios les muestre más. O donde ellos se sientan tal vez por la distancia, tal vez por el método de llevar el culto, el servicio, ¿verdad? Tal vez, pero tienen que congregarse. Ser miembro de una iglesia local no es opcional. El lugar, sí, pero todo nacido de nuevo debe pertenecer a un pequeño rebaño, a una embajada del cielo. Todo nacido de nuevo no puede estar fuera. De no hacerlo así, está en contra de lo establecido por Cristo mismo. Ahora, mis hermanos, espero que ya estén preparados, porque tal vez esta noche se les aparezca un demonio y les diga: ¿y tú quién eres? Ah, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué? ¿Qué armas portas? Inmediatamente sacas la espada y le vuelas la cabeza. Y no lo dudes que se te pueda aparecer un demonio, mi hermano, porque son reales. Son reales. Evita la zarandeada que le dieron a estos. Porque si ustedes siguen el relato que vimos en Hechos, estos, por querer aparentar ser cristianos y utilizar el nombre de Cristo sin su autoridad y sin su consentimiento, sin ser cristianos, el demonio se los zarandeó. Conozco a Cristo, dice, y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Eh? Abusado, mi hermano. Vamos a reconocer lo que somos. Y si no lo eres, es tiempo de clamar a Él y: Señor, hazme parte de ti. De una vez por todas, Señor, hazme parte de ti. Ahora, dice la Escritura, que para poder ser parte de Cristo, necesitamos ser bautizados en Cristo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado, tu maldad, que estás apartado de Cristo, que la has defraudado, que le has fallado, que estás caminando contrario a Él, y voltear tus ojos a Él, a Cristo, y doblar tus rodillas y decir: Señor, sálvame, sálvame, que perezco, sálvame. Y Él estirará su mano de gracia, pero solamente te tienes que ver humillado delante de Él. No necesitas hacer buenas obras, no necesitas portarte bien. ¿Sabes por qué? Porque ni siquiera lo puedes hacer, ni siquiera puedes portarte bien. Mal sí puedes portarte y con gran facilidad, pero bien no puedes. Entonces Dios no te pide que te portes bien, te pide que creas en Él para que Él te haga portarte bien entonces. Pero esto solamente cuando venga su Espíritu Santo a ti y te integre a su cuerpo, a su rebaño, a su iglesia, a su familia, a su pueblo, y te declare: eres mi hijo hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Oremos por esta palabra, mis hermanos, para pasar a la Santa Cena. Padre Celestial, gracias, Señor, por estas respuestas que pones en tu palabra para responder a aquel demonio que preguntó quiénes eran aquellos. Ahora nosotros podemos responder, Señor, que somos todo esto en ti, y te damos la gloria a ti, porque por nosotros y nuestra cuenta no somos nada, pero en ti, por lo que hiciste tú en, por, para nosotros, Señor, a nuestro favor somos lo que somos y conocemos a quien hemos creído. Gracias, Señor, por tu palabra y tu bendición sin merecimiento alguno. Ahora llévanos a demostrar lo que somos, Señor, sin caer en legalismos ni extremismos, Señor, sino verdaderamente sujetos a ti, siendo guiados por ti, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.